Esto es por el 90.1 de su dial FM Radio La Negra. A las 3:15 de guitarras y poesías. Todos los lunes. Los lunes a las 3:15 en punto. Por Radio La Negra, 90.1. Una vez más nos encontramos en esta nuestra querida radio, nuestra querida casa, con todos ustedes. Esto es Radio La Negra en el 90.1 de su dial, y esto es a las 3:15 de guitarras y poemas. El brillo del fuego en las hojas pequeñas de los nogales sugiere la derrota de la hoguera, la pronunciación clara de la noche. Un balde con agua puede retener el cuerpo difuso de una estrella o la caída de un mes en los juncos. Pero la belleza no alcanza. Hay que reconocer el trabajo del invierno, las palabras que usamos para mostrar los sitios que envejecieron con nosotros. Alan Laveglia, de Monte. Una vez el poeta Raúl González Tuñón dijo: el mundo no es puro idilio, pero a la vez es real y mágico, digno de ser vivido y defendido y superado y transformado y andado por los caminos del amor hacia la aurora, en los días risueños y en las tristes jornadas. Pero siempre el mundo es digno de ser amado. Y fue a esa edad llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, del invierno o del río. No sé cómo ni cuándo, no, porque no eran voces, no eran palabras, ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura. Y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto. Planeta, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego, flores, la noche arrolladora, el universo y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio. Me sentí parte pura del abismo, rodeé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Poema de Pablo Neruda. Aquel velo misterioso que al pudor la noche da, es más bello y más hermoso que el sol en su claridad. Ven, pues, noche, no te tardes, ven mis dichas a colmar. Allá lejos, tras los montes escondiéndose, el sol va. Esta es la hora venturosa del placer y de la paz. Llega, noche, no te tardes, ven mis dichas a colmar. Ven, amiga presurosa, que mi amor te espera ya, y cada sombra me engaña pensando que tú estás. Llega noche, no te tardes, ven mis dichas a colmar. Las palomas se acarician y se quejan a la par, con sus quejas y caricias dulce ejemplo nos darán. Llega noche, no te tardes, ven mis dichas a colmar. Esto es de Joaquín Olmedo, o Joaquín de Olmedo, que es un poeta, político, abogado, ecuatoriano, que nació en 1780 y fue un personaje muy groso en lo que es México, porque fue presidente, en una oportunidad vicepresidente y varias veces diputado en su propio país. Sabiendo que están en sus casas, quién sabe haciendo qué cosas, quiero compartir a nuestro amado Julio Leite, el Mochi, de Tierra del Fuego. Estoy llorando tantas fronteras que nadie me cree. Lagrimeo patrias mezquinas y soy solo isla. Hoy de madrugada, sabiendo que hace frío, frío con olor a tango rojo, con olor a sangre sin pan. Hoy entre Belén, pueblo del molino, en la casa de mis compadres, reafirmo la bronca, endurezco mi ternura, aseguro que sembraremos la espiga prepotente de la memoria. Temerle a la noche, cuento historias. Desde el principio de los tiempos, el hombre lo ha hecho siempre así, para no tener miedo de la noche, inventar relatos. ¿Qué hubiera sido de mí si la noche jamás hubiera existido? ¿Es la noche el final o el comienzo de algo? ¿Es la noche un lugar donde se oculta el día? La noche es el sitio donde el reposo nos aguarda. Nos aguarda para quitarnos los tormentos de la jornada. La noche es un signo de pregunta que jamás tendrá respuesta. Tal vez de tanto crear narraciones, la noche se ha tornado buena. La noche es lo que el hombre temió siempre, tanto desde el principio de los tiempos. Tal vez la noche sea una excusa para poder concebir las cosas que están a la luz del sol. Tal vez si uno la descubriría a la luz del sol no daría vergüenza, pero estando en la noche no. No me gusta andar de noche. Son mañas que tengo yo y más me gusta andar de noche. Son mañas que tengo yo. Si a veces para mí la luna alumbra mejor que el sol. Esta canción le pertenece a don Abelardo Epuyén y la reflexión que le leí recién le pertenece a un poeta rosarino llamado Alejandro Guarino.

el gaucho que anda escapando. No de sencillo, no vaya que andando el vino me lo acuchille. No vaya que andando el vino me lo acuchille. Escuchado al guitarrista John Williams en el tema Cavatina. Esto es Radio La Negra en el 90.1 de su dial. Esto es A las 3 y cuarto, guitarras y poesías, con Silvia Rodríguez, poeta, escritora, Eduardo Auer, poeta, guitarrista, cantante, Cora Gabrás, poeta. Cora Gabrás, la nombro dos veces porque es un gran referente de la poesía sureña y argentina, y americana, ¿por qué no decirlo también? ¿Y quién les habla? Oscar. ¿Puedo decir quién les habla por este lado también? Eduardo Auer, que no es poeta. Adelante. Es posible que te encuentre en un apartado de la noche junto al fuego, y te abrace para que te quedes. La ventana y la brisa, el frío negro en la espalda, la lágrima, la lágrima. Una piedra en la mano debajo de la almohada del beso de aire. La última taza de café. La última. Seguro la última. La lágrima en un papel. En muchos papeles. En todos. La lágrima. Una postal del silencio. Todas las postales que ya no nos tienen. Ni el verano, ni el invierno, ni el verano. Ya no nos tienen. La lágrima. Dormido como un hijo que espera, me despierto. Te vas. Te quieres ir por las alas, por el fuego, por la noche. La raíz del dolor ya no te toca. Te vas. Las gaviotas emigran. El café se enfría sobre la mesa. Bruno Leonel Méndez, de Esquel. Qué bueno, qué bueno. Lo que me tiene cansado a mí no es la noche. No es la noche. No es este camino de ahora. Porque no cansa una vuelta sola. No cansa el estar todo un día, hora tras hora. Lo que canta es día tras día, lo que cansa es año tras año. Una vida dando vueltas cansa cuando es una vida dando vueltas a una misma noria. Eso es lo que cansa. Ahora, yo de pueblo en pueblo, errando por la vida, de mundo en mundo, errando por los cielos, los mismos que esa estrella fugitiva. Después, ya lo dirá esa estrella misma, esa estrella romera que recorre el cielo sin albergue, como yo, por la vida. León Felipe. Porque tengo que inclinarme hacia la noche para decir esto. Porque no hay un escudo que pueda salvarnos de la herida. La que llega de golpe y por la espalda. Allí donde anhelábamos recoger las estrellas, no había más que un pozo. Pero qué buena es la noche que nos abraza y oculta de ese escarnio confesado por los ojos. Cuando el desparpajo de la luz de los días, las calles, las gentes, sus palabras nos dejan sin ropas en el alma. Lejano terciopelo baja, baja dulcemente y cúbrenos. Aquí hay hombres con pudor y con frío. Poema número 2, Cora Gabrás. Recuerdos que se vuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome. Silencio en el silencio y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta. La zamba te recuerda tanto que cuando canto me olvido mi bien. Ya murió tu querer, que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo. pienso en tus palabras recordándote. La noche agranda su silencio y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Y en él se escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la samba te recuerda tanto, que cuando canto bien, ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido que ya murió tu querer. Lo que sí vuelve es el viento. Hoy nos tocó un día hermoso, pero el viento vuelve, quiere volver. Por eso, Juan Carlos Moisés, desde Sarmiento, nos habla del viento de la noche. Después del viento furioso de la noche, no quedaron manzanas en el frutal. Cayeron al suelo, entre el pasto y el yuyal que olvidamos cortar. Las manzanas que levantamos a la mañana fueron a parar al horno de la cocina, donde se asaron lentas y sin furia. Esas manzanas son las mismas que comimos en el almuerzo, y nada, ni los bordes de la cáscara chamuscada por el fuego, ni su sabor, algo azucarado por el licor que rociamos encima, nos hizo recordar el viento de la noche, ni el fuerte abrazo que nos dimos bajo las sábanas hasta dormirnos. No existen momentos en el día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de la noche, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Cuando la noche se vuelve tenebrosa, cierro mis ojos remendados, sí, ojos remendados. En cambio, si se vuelve milagrosa, heredada de cielos despejados, los ojos se me abren asombrados. Y no puedo pensar en otra cosa. La noche de amor es un escudo. La noche es la sorpresa. Su mejor contraseña es el desnudo. La noche es juvenil. Es juvenil cuando se besa. Y si el tacto del cuerpo es más agudo, la belleza en lo oscuro es más belleza. La orilla del sur. La nieve lo cubre todo. y ya se fue el lucerito. Es temprano y hace frío, y está mi rancho quietito. Bajo el maitén del barranco veo a mi zaino dormido, y pienso que está soñando con campos de trébol fino. Hay un silencio tan blanco, ni los teros hacen ruido. Me imagino que me viene a visitar un amigo, en potro de albas doradas, poncho largo como abrigo. Busco su mano escarchada y le tiendo mi cariño, pero él se aleja despacio y no sé si habrá venido. Hay una noche tan negra, más allá del monte un frío. Hay un silencio tan blanco, ni los teros hacen ruido. Cora Gabras. La mañana está de fiesta, porque me has besado tú, y al contacto de tu boca todo el cielo se hace azul. El arroyo está cantando porque me has mirado tú, y en el sol de tu mirada toda el agua se hace azul. El pinar está de luto porque me has dejado tú, y la noche está llorando, noche pálida y azul. Noche azul de fin de otoño y de adiós de juventud. Noche en que murió la luna, noche en que te fuiste tú. Poema Lied de Jaime Torres Bodet. Mexicano, señor, de 1902. Siempre me pasa lo mismo. El sueldo de la noche son mis ojos despiertos. La luna es una mancha de agua, porque la sangre se mudó hace tiempo. Arrastra la miseria su bastón de huesos. Mañana le daremos tregua. Hoy no se fía. Mañana la sangre habrá vuelto. Entonces, mañana sí. Está envolviendo con su lunita color de plata. El viento quiso traerme hasta el recuerdo hecho guitarra. El tiempo quiso traerme. Amiga, mi leal amiga, que por las noches lloras o cantas, decime cuánto la quiero, a la que espera mi enamorar. Decime cuánto la quiero, a la que espera mi enamorar. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero, a la que espero mi enamorada. Contame cuánto la quiero, a la que espero mi enamorada. Sentado en mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha, casi las 5 de la matina, y hay un recuerdo que me hace burla, y en la ginebra aburrida voy evocando mi vida. detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan su pan. La noche ya larga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón en la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco a compás se va de atorro al combo. Cuando te veo triste, quiero ser noche, quiero ser silencio, oscuro, de suave seda. Cuando tú lloras, lloro sin llanto. Yo quiero tener manos suaves, dulces, como la noche serena. Cora Gabras. Al tranquito sobón de mi matungo viejo. Total, no tenía apuro en llegar. Cuanto más tardara, mejor. Ansina pudiera ser que se me fuera el temblor que tenía en el cuerpo. Nunca tuve el corazón tan apurado y tan quedado el aliento. Yo no sabía lo que era estar empretado hasta que vi sus ojos. Pa' colmo, a su estancia llegaban los doctores encochados del pueblo y las chinas relucientes en pilchas que valen mucha plata. Todo el paisanaje sabía, yo estaba metido hasta las ancas y nos faltó el paisano comedido que me chució. Andá y dale una serenata, te presto la guitarra. Hasta ahí fui bien. Después, ¿pa' qué hablar? Tal vez por quererme cantor esa noche llegué hasta su ventana. Traigo al chambergo una flor y en mi encordada el sol y fecí el mañana. Noche me dio su luna y Ansina fue que la soñé mi fortuna, pero en después me volví sobre los pasos y antes de montar miré pensando, tal vez ni quieras saber que sueño con su amor, mejor me voy. Tal vez por ser soñador esa noche me fui sin despertarla. ¿Acaso fue el corazón que imposible pensó poder besarla? Aguda se hizo matrera de ilusión, cerquita pielo mi canto la razón. ¿Pa' qué pensar en volver si solo tengo el verso por fortuna? Tal vez ni llegue a saber que cuasi le canté, mejor me voy. Tal vez ni llegue a saber que cuasi le canté, mejor me voy. Entonces, hacemos otra pequeña pausa, descansamos un poquito, desde aquí, desde Radio La Negra, en el 90.1 de su dial. Esto sigue siendo y será de poemas y guitarras, pero a las 3 y cuarto. Sí, señor. Para no irnos de Córdoba, les voy a ofrecer una fantasía en solo de guitarra, que está relacionada con esa danza tan cordobesa que es el gato. Claro está que nos ha salido un gato medio talón de perro, porque de tanto cruzar fronteras, provincias, se hizo de gato cordobés, gato puntano, gato de un giro, doble giro, polqueado, encadenado, cruzado, en fin, es grande la familia felina. De todos ellos, entonces, la idea de estas variaciones. Instrumental de Carlos Di Fulvio. Esto es Radio La Negra. Seguimos después del paréntesis con a las 3 y cuarto de guitarras y poesía. 24 de marzo. La memoria de todos nosotros, nuestros recuerdos. Siempre la memoria, nunca el olvido. De Claudia López Zelaya, de la Comarca Andina, La noche de la derrota. Con nuestros héroes, con nuestros traidores,

no importan ahora ni el silencio ni la noche. Son palabras que se estrellan contra el vidrio y se lastiman sin tregua por su cobardía. ¿Podrás escucharme ahora? ¿Podré yo pronunciar lo necesario? Coral abraza. Tosiriri, que de noche pasa, ¿a dónde te vas buscando el amor? Las estrellas son rumbo de tu raza, por eso en el río persigue el reflejo de la cruz del sur. Atosiri, debajo la luna, barcos de papel que en el cielo va, en el espinel, pescador de estrellas, yo busco una de ellas que alumbre mi vida, Atosiri. Vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella te está esperando, que con el canto se encienda en ti. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquella orilla solo me ve tu silbo errante, pastor. La diálisis de mi corazón no alcanza a purificar el dolor antiguo de mi alma. Me azota la poesía. Es una luz detrás de la pared de la noche. Es un faro en el costado opuesto de este río. Despierto tan solo para decirte que conservo mi cuerpo. Cada guión de materia se manifiesta como tal, y lo que sentí en espíritu no está solo. Mi cuerpo se hunde en el colchón y una figura de aire me ve desde la ciénaga del techo. Yo no la veo. Ha robado mis ojos con sus manos de viento y los arroja a la oscuridad para devenir unos luceros que iluminen la noche huérfana. Entre lo que eran alas veo la mano blanca, la única mano blanca, la que enjuga el silencio de mi frente y apoya en la traición de otros una semilla de fe. Ahora sé que no temo a morir sola. Tomo mi cuerpo y lo envuelvo en un breve pañuelo, justo para que quepa bajo cualquier rosal. Aguarda la esperanza ataviada de espigas. Yo, entre tanto, construyo molinos. Qué hermosura. Silvia, ¿eso de quién es? Mío. Bueno. Perdón. Ay, qué bien que recitó la poeta Cora Gabrás. Yo soy Oscar Acebrás y junto a Eduardo con Silvia este momento no exilia aquí en la radio La Negra. Fallando está lo que pueda y sin caer al abismo, aquí estamos con ustedes, cerquita de Villa Turismo. La noche nos va envolviendo con su lunita de plata. La noche se hace la amiga. La noche galopa y canta. Siempre la noche. La noche. Paisano Auer, contésteme. En este verso payado, anímese improvisado, aquí yo lo espero a usted. ¿Qué grupo este, señor, en el que nos vinimos a encontrar? Esto de cantar y recitar es un hermoso encuentro, por lo cual estoy muy contento, igual que el resto, supongo. Pero espero que no sea el último, y eso mismo le propongo. No me gusta noche oscura, enlunadita es mejor. No me gusta noche oscura, enlunadita es mejor. A veces, pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. La noche me está envolviendo con su lunita color de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara, como agüita clara la música de don Eduardo Auer. Y el canto. A ver esa música limpita, maestro. Eso. Empecé a quererla porque sí, por nada. Fue como dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifras y zambas. Llegaba como llega el día en las enramadas, un puñado de trigo, un murmullo de alas y un beso prendido en el pico como una calambre. Yo andaba queriendo curar una herida que hacía tiempo sangraba por despecho y rabia. Y ella, con sus besos y sus manos blancas, tejió telarañas para cicatrizar. Me alejo de ti, no puedo llorar. Me queda en la noche tendido mi canto, marcando distancias. Qué triste ha de ser el mañana sin una esperanza. Qué oscuro el camino, la vida, si no hay luz en el alma. Me alejo de ti, no puedo olvidar que al cielo mirabas y el llanto en tus ojos temblando asomaba. La lluvia tal vez te diga al caer que en algún camino se moja con llanto mi pobre pañuelo. mujeres en vano el regreso tras de tu ventana. Las nubes que hoy cruzan el cielo no has de ver mañana. Me alejo de ti, no quiero llorar, pero emocionado mirando el camino, mis ojos se empañan. Qué triste ha de ser el mañana sin una esperanza. Qué oscuro el camino, la vida, si no hay luz en el alma. De guitarras a las 3:15. De poemas. De poemas, sí. ¿Ya vamos llegando al final, no? ¿Cómo que no? Todavía falta, ¿no? Estamos casi. Pero puede señora Cora, ¿cómo no? Haber algún brochecito. Bueno, de cierre. Estamos desordenando la audición. De alguna manera. Yo soy la culpable. No. Usted es la culpable. Bueno, a mí me encantaría escuchar a mis compañeros de este grupo tan divino, su grupito pequeño y divino, decir una frase corta sobre la noche. Porque la noche en la ciudad es una noche, la noche en el dolor es otra noche, la noche en la fiesta es otra noche. Ocurre que la noche despierta amor por un lado, puede despertar dolor por otro, puede despertar pasión por otro, y nunca deja también de prestar tristeza. Pero si bien en este momento no es noche aún, en el que estamos reunidos y disfrutando de la poesía y la música, es como si fuera la noche, porque la noche envuelve, estimula, proyecta y por hoy nos hace partícipes de este encuentro. Sí, es emocionante la noche en la que hay un consenso de descansar, pero siempre tenemos que recordar los que velan por nosotros, todos los que nos cuidan, como por ejemplo los médicos y tantas personas que siguen trabajando. Bueno, la noche es inspiradora de los poetas, ¿no? Y también la noche es muy propicia para filosofar y pensar. Pensar de lo que pasó durante el día, de lo que pasó durante el mes, y ubicarnos existencialmente. Y aparte de pensar, en la noche es posible también meditar lo que se piensa. Entonces, pienso que la noche es muy importante. Por eso la historia de Sherezad, en esos fabulosos cuentos de las mil y una noches, más o menos coincide con lo que dije antes. Hay mil y unas e infinitas noches. La noche del tango, poesía pura. La noche del vino, más poesía. La noche de los guitarreros al lado del fogón, otra poesía. Inolvidable. La noche de los amigos. Gracias, Radio 90.1, por estas amabilidades tan grandes con nosotros. Y gracias, Eduardo, Silvita y Oscar. Y a los poetas que hemos leído, ¿no? Por supuesto. Y gracias a Cora, que no se nombra. Pero yo pensaba, mientras estábamos conversando un poquito acerca de la noche, cuánto material nos brindan todos aquellos que se prestan para que los leamos, inclusive los propios, que son aquellos que tienen sus propios poemas, ¿no? Que aquí tenemos referentes. Pero me refiero a eso, ¿no? Cuánto material, cuánta música, cuánto escrito hay para poder disfrutar y fundamentalmente compartir. Que esto es lo que más nos motiva, ¿no es cierto?, para juntarnos, es que esto vuele por el aire a través del éter de la radio, en este caso de La Negra, y que haga partícipe a todo aquel que quiere poner la orejita. Eso nos genera mucho placer. De lo nuestro hacia afuera. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta siempre.